pasión, deseo, lujuria, engaño, desilusión. ¿Es esto un programa de radio? ¿Es acaso una novela mexicana? Es El Culebrón. La locura espanta el tedio. La locura espanta el tedio como el viento espanta nubes. Ven, oh sagrada locura, y llévame al reino de tu fantasía. Habitantes de mi aldea dicen que soy un hombre despreciable y peligroso, y no andan muy equivocados. Despreciable y peligroso, eso ha hecho de mí la poesía y el amor. Señores habitantes, tranquilos, que solo a mí suelo hacer daño. Te quiero, dijiste. Yo también, contestaste. Te quiero casi tanto como me quiero a mí mismo. No seas inconsciente. ¿Inconsciente? Es lo que manifestamos. ¿Por qué decís eso? No sé. Alucino lo que deseo. ¿Qué decís? No seas histérico. Anoche tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Soñé que volaba. Piensa en la Tierra, muchacho. Volaba. Y llegaba a amarte. ¿Estás loco? No, te amo, con locura. ¿Amor? ¿Deseo? ¿Obsesión? Nada más, la loca locura de mi corazón. Si me acuerdo de hablar al brillo, no te acabo ni más. Yeah. tengo que pedir llorando, porque yo pienso que tú estás pensando, pensando que a veces estoy loco, que a veces no siento. Qué intensa locura. Buenos días, corazones, esto es El Culebrón y acabamos de escuchar la bonita canción Locura de El Bicho. Y antes de ello, hay que decir, esto es El Culebrón, mi nombre es Juan Ignacio Domínguez, esto es Radio Éter. Y antes de eso escuchamos unos bellos poemas en la voz de su autor, Raúl Gómez Hattin, colombiano, él un poco loco también, porque el día de hoy vamos a hablar de amor y psicología. Estamos todos un poquito locos de amor, ¿no es así, querida Lucía? Sí, estamos todos un poquito locos de amor. ¿Y, hoy ¿Y vamos un poquito alcohólicos de... o un poquito cabizbajos? Los lunes me cuestan mucho, demasiado. A todos nos cuesta, pero no le eches la culpa al lunes. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? La porquería es uno mismo, no el día lunes. ¿O no, querido Carlos? Hola, ¿cómo están? Yo no lo sé. Mi razón está intacta. Mi conciencia está intangible, así que... No sé ustedes que están locos, pero yo estoy muy bien de la cabeza. Sí, los locos. Y no tengo problema con los lunes. Los lunes, para mí, el día perfecto. Se empieza a trabajar, 8 de la mañana, me levanto, me baño, me tomo un café, trabajar, el programa de radio, todas las cosas. Lindo el universo, bello el mundo, nada más que pedir. No sé ustedes por qué se ponen así tan... Mire, abrimos con un hermoso compendio de poemas, dos poemas de Raúl Gómez Hattin. Y hoy, que es amor y psicología, me traje... algunas referencias de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, referidas a la poesía, porque este programa, si usted sabe, querido oyente, oyenta, siempre empieza con un poema, porque el poema de algún oyenta modo... Oyenta y ahuyenta. Quizá, puede ser, puede ser. Escuche qué dijo el querido Sigmund Freud. A ver, ¿qué dijo Sigmund Freud acerca de qué? De la poesía. De la poesía. Donde quiera que voy, me parece que un poeta ha estado allí antes que yo. Al parecer... más o menos, todo conduce hacia lo mismo. Que allí estuvo un poeta. Sí. Antes de estar allí hubo un poeta. Por ejemplo, si usted fue al baño, antes estuvo un poeta ahí. Yo creo que se refería a ello. Escribió algunos versos en la puerta. Si usted va a la fábrica, claro, en la fábrica metalúrgica. En el baño de la metalúrgica ahí también. Ahí antes estuvo un poeta en arduo trabajo expresando su poesía a través de las manualidades. Exacto. Creo que a eso se refería Freud. O si no, ¿a qué se refería? O si no, puede ser a cada lugar que él podía llegar a través del pensamiento o de la llamada ciencia. A cada lugar que él se acercaba con su método, encontraba que con otro método, con otra forma, había llegado antes un poeta. Porque estamos hablando de Sigmund Freud. Porque esto es El Culebrón y hoy vamos a tratar amor y psicología. Para ello tendremos reseñas de películas, un conteo de amores históricos, nuestra propia locura expuesta aquí en este programa. Entrevista, porque estamos un especialista que favor, nos... claro. Que con hay... una voz autorizada. Claro, tal cual. Porque nosotros no sabemos nada de ese tipo de cosas. Exactamente, tenemos, por lo menos somos honestos. Sí. Y tenemos a Beatriz Kohlberg, que es autora de libros, como por ejemplo, No le tengo envidia a los hombres, señor Freud. Por ende, también estamos... ¿No le tengo qué? Envidia. Envidia a los hombres. Sí. Me gusta. Vos sabés un ¿qué diría Freud y su teoría de la castración? Preguntémoselo a la licenciada Beatriz Goldberg. Buenos días, licenciada. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Me gusta que incursionen por Freud y por la psicología. Muy lindo. Bueno, buenos días. Estamos tratando de entender, pero es complicado, ¿eh, el señor Freud? Y sí, el señor Freud, sí, uno trata de bajarlo a tierra. Yo mi libro justamente lo bajé hace como para que todos los entendamos, porque dentro de todo él era de los menos complicados psicólogos que había. Lo que pasa es que, bueno, uno trata de comprender porque uno no le tiene envidia a los hombres, porque uno quiere ser mujer, porque hace falta pareja. Y bueno, y vemos que él era bastante moderno por aquellas épocas. Exacto. Y recordamos, Beatriz Goldberg, licenciada en psicología, escribió No le tengo envidia a los hombres, señor Freud. Por lo menos ya desde el título, bien provocador, Beatriz. Sí, sí, bueno, hicimos una obra de teatro también de este libro en Rosario, en Uruguay, en Chile. Y en Chile, exacto. Donde pusimos justamente el énfasis en que la mujer tiene que estar contenta con su esencia femenina, habla del desencuentro entre el hombre y la mujer justamente por esa cuestión de autosuficiencia que a veces la mujer hace o cuando va boicoteando a las parejas. Justamente por eso es que se me ocurrió llevar ese libro y bueno, presentarla en teatro, como tengo ganas de otros libros también, pero como para que realmente uno sepa ¿cuál es el dilema del hombre y de la mujer hoy en día, ¿no? Bueno, mire, este programa llamado El Culebrón se trata de abordar el amor desde diferentes puntos de abordaje. Y uno, el día de hoy elegimos psicología, por ello estamos hablando contigo, Beatriz. Claro. Y bueno, para empezar... Ustedes saben que la realidad y la fantasía a veces supera toda la fantasía de los mejores culebrones que hay, ¿eh? ya lo creo. A veces me dicen, a veces porque, bueno, ¿cuánto hay que ir al cine? Yo le digo que lo que uno... La vida cotidiana de las personas es como que tiene mucho más, culebrones que digamos, la mejor película de Woody Allen, de quien sea, ¿no? Porque... realmente la gente está, cada uno tiene una historia tan rica, llena de culebrones, ¿no? No hablemos solamente los de la farándula, sino los de la gente común, ¿no? Por supuesto, es así, Beatriz. Es Beatriz Goldberg con quien hablamos, licenciada Beatriz Goldberg, autora de, entre muchos otros libros, de Yo no le tengo envidia a los hombres, señor Freud. Con respecto, hola Beatriz, ¿cómo te va? Te habla Lucía. Con respecto a esta cuestión de los culebrones, pensaba en las relaciones conflictivas. Vos tenés un libro que se llama Parejas Tóxicas, que habla acerca de esto, y yo te quería preguntar, ¿cuáles son las características de una relación tóxica? Y sí, generalmente son personalidades, o sea, son parejas que están como hollywoodensemente con muchas peleas, con mucha cuestión de celos, eso de te tengo tanto celo, te estoy atrás, te estoy inquieta por cada cosa que haces o inquieto. Es como que uno va perdiendo la individualidad a veces, están muy pegoteados y el otro trata de controlarlo. Hay descalificaciones que pueden ser verbales y después pueden ser físicas también. Primero empiezan a ser un poquitito así física y después terminan uno alejando al otro, uno descalificando, le baja la autoestima al otro para tenerlo más enganchado. ¿Qué harías tú sin mí? Como los culebrones, nada para vos sirve sin mí. Es como que el otro empieza a sentir que sin su pareja, ¿qué va a ser de ella? Entonces, y cuando uno siente eso, el otro tiene mucho poder y lo van alejando de todos sus referentes o sus lugares conocidos para que el otro esté como más solito y con más miedo, ¿no? Beatriz, hablas con Carlos Echeverry. ¿Y por qué llegaste al término de tóxico? Es como muy fuerte, ¿no? ¿Y quién genera esa toxicidad o de dónde o cómo se emana? Y bueno, en general la persona tóxica pudo haber venido también de una pareja tóxica, de la familia o algo así, entonces uno le resulta como familiar. A veces en su propia familia uno vio que los padres, tíos, hermanos o gente que está a su alrededor están ese tipo de vínculos. Entonces uno le resulta como que esta es la forma de amar, ¿no? Y a veces uno ve las parejas comunes, ¿no es cierto? Y uno ve como que están como muy quietas, no tanta acción, no tanto celo, no tanta pasión, por ahí uno ve que yo al compañero, la compañera de oficina, de radio, quien sea, y bueno, lo llama, si está, si no, llama más tarde, no esa cuestión tan pasional. Y como esta cuestión pasional seduce, porque uno siente que el amor hay que sufrirlo y hay que estar compenetrado y apasionadamente, entonces uno siente que una pareja de las comunes no tienen ese ingrediente aditivo tan sensual y tan de estar apasionadamente con el otro. Entonces uno busca eso, y muchas parejas que hasta salen de eso después le cuesta una pareja natural, porque siente que le falta ese aditivo, ¿no? Claro, una pareja natural. Claro. Mencionaste que la palabra Hollywood un poco, y dentro de ese tipo de relaciones dices que hay patrones o conductas que están arraigadas y que se reproducen, ¿no? ¿Podrías darnos algunos ejemplos como más claros de estas parejas tóxicas? ¿Qué representaciones, a qué aluden a veces? ¿Qué escenas típicas podemos ver en estas cuestiones de los celos y demás? Claro, y tenemos que ver ese que por ejemplo uno está siempre haciéndole sentir al otro que porque hace mucho, bueno, tú te has vestido así, tú has provocado en el otro esto, tú has hecho porque no, y dan vuelta al escritorio. Generalmente uno empieza a sentir que tiene un poco la culpa, que el otro le da bolilla, que uno contestó a alguien de otra manera. Uno empieza, ellos se fijan siempre, esta persona tóxica, qué es lo que le puede hacer sentir culpable al otro, mal, o sea, si uno, por ejemplo, le miró algún mensaje o alguna cara que ponen a propósito de soslayo, así para que el otro desconfíe, entonces le miran así, le dicen, y bueno, pero vos me estás mirando los mensajes, no puede ser tú tan desconfiado. O sea, dan vuelta y el otro se siente, la verdad, que está haciendo algo mal y no que el otro se está equivocando o está haciendo algo, claro. ¿No? Y uno con esa culpa se siente mal o se siente que, bueno, algo habrá hecho, ¿no? Como se dice siempre, algo habrá hecho. Beatriz, y bueno, Beatriz, te confieso que la famosa sensación. Beatriz, te confieso que le voy a pasar este trato de entrevista a mi novia, ¿oíste? Me ha servido mucho no solamente para el aire, sino también para mi relación personal. Beatriz, te consulto. ¿Se puede tratar el amor? Es decir, ¿se puede tratar una relación tóxica? Sí. Beatriz, ¿estás ahí en medio de un suceso policial o...? Y bueno, estoy acá en una relación tóxica justo en el medio. No es el consultorio, no. Estoy justamente en la calle y bueno, aunque la verdad que surgen muchos policiales con estas parejas tóxicas. Desde Wanda Tadei en adelante, que se hizo como más popular todo esto, ¿no? Porque uno está más pendiente de todo esto. Y te quería preguntar, Beatriz, justo que había surgido el inconveniente, si se podía tratar el amor, si se podía tratar una relación tóxica. ¿Se puede mejorar mediante terapia, por ejemplo? Sí, se puede reciclar, se puede tener, se puede cambiar. Hay que detener un poco ese circuito tóxico de relación en el cual uno está descalificando a otro, sintiéndose mal, aguantando cosas, porque uno a veces, así como a uno mismo, uno a veces le siente que le va justificando y está celoso, está mal, me quiere tanto que se pone angustiado, le pasó un problema en el trabajo, uno lo va como justificando. Lo que hay que hacer es tratar de no justificar, no permitir la violencia psíquica de ninguna manera, ni descalificarlo delante de otros, ni de sí mismo, ¿vio? Porque a veces uno me parece ya natural, uno naturaliza esas cosas. Por tanto, no naturalizar y no sentir en las relaciones tóxicas, uno naturaliza todo. Beatriz, ya para ir cerrando, ¿llegaste a este tema por algún asunto en particular, alguna cercanía, alguna clase de relación interesante que te haya surgido y por eso decidiste tratar estos temas? Y sí, tuve varios casos, bueno, finalmente tuve un montón de casos donde bueno, cada uno le hacía sentir al otro. Yo tuve una vez un caso de una persona que estaba todo el tiempo prácticamente hasta le hacía mostrar vieron los peajes, todo, que a veces por dónde pasó, a qué hora. Las pruebas para que la otra confiara. Todo. Le tenía que guardar todos los papelitos de todas las cosas que hacía, pero le hacía desconfiar, por supuesto, con muchas cosas. Entonces la persona ya vino a darse porque ya se sentía que parecía prácticamente de la CIDE, digamos, como que estaba ahí buscando que el otro le dé cada papelito, cada hora, viendo qué hizo en el medio, cuánto calculaba que llega a ir a tal lado, tal otro. Era un caso, bueno, me acuerdo, muy... Como tener una relación con la FIT. En el cual estaba muy involucrada y se sentía siempre que no podía, y bueno, la persona, por supuesto, negaba todo, yo me daba cuenta que no. Bueno, pues voy atendiendo en forma simultánea y en forma separada, y bueno, pero... claro, él decía que ella estaba enferma por la cuestión de cómo lo manejaba, ¿no? Y ella se iba sintiendo que era una patología ya que tenía, que estaba con cada minuto, segundo, y aunque controlaba todo, igual entraban dudas, pero en realidad esta persona le había engañado y le había hecho, por supuesto, sentir mal. Pero ella cada vez necesitaba más elementos para ver qué hacía el otro en cada horario, ¿no? Y si la llamaba o no la llamaba, pues la otra persona cada vez que estaba por hacer alguna travesura, la llamaba antes, ella se daba cuenta, entonces llamaba en el medio, a veces en su trabajo no podía, y bueno, estaba en una forma muy enfermiza, por supuesto. Beatriz, y en tanto profesional, ¿es posible hablar de un vínculo amoroso con los pacientes? No, uno pone generalmente una distancia especial, si bien ahora todas las novelas muestran un poco esto, pero generalmente uno pone una distancia especial, por supuesto, el paciente, uno lo comprende, le muestra todas sus debilidades, uno tiene un afecto especial, por supuesto, con el terapeuta, claro. El terapeuta tiene que tener un vínculo afectivo también para ayudar al otro, sí. Porque se establece un vínculo, pero uno en la profesión trata de marcar una, de poner una barrera. Si no es así, hay que dejar de tenerlo como paciente, ¿no? Bueno, Beatriz... Hay que saber detener las cosas, ¿no? Bueno, Beatriz, te agradecemos esta comunicación con el Culebrón. Ha sido esclarecedora para nosotros. Te agradecemos muchísimo. Recordamos, fue la licenciada Beatriz Goldberg con quien dialogamos. Beatriz, buenos días. Bueno, buenos días. Sí. Muchas gracias, Beatriz. Ahora vamos con la bonita canción Loca del Trujillo. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar por saber qué pasó contigo. En todos estos años en que no nos vimos, me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las propia. Si te interesa buscar la verdad, prepárate para cuando la encuentres. Estudia periodismo. Éter. Éter. Escuela de comunicación. Mucho más que un lugar para estudiar. Aprendés, comprendés, practicás, te divertís. Éter.com.ar. Decí lo que pensás. Estudia lo que querés. No lo dudes. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. Amores como el nuestro. Amores que hicieron historia. El Culebrón. Aquí en el Culebrón nos meteremos un poquito en la historia con la magia de la señorita Keila Baldoni. Buenos días. Buenos días, Keila. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, cansado de ser feliz. No voy a hablar por el resto de la mesa, pero por mí sí. Bueno. No. Bien, bien. ¿Bien? Sí, sí, mejorando la energía de a poquito. Bueno, bueno. Sí. Bueno, hoy traje... A lo mejor sonríe para el final del programa, pero... A lo mejor, ¿no? Está como bueno. Muy abajo. Subí. Ahí subo, ahí subo. Pero subete a la mesa. Y baila, DJ, pone una canción y que baile encima de la mesa. Esa es la mejor forma de hacer psicoterapia, claro. No, estoy bien de ánimo. Muchas mujeres que... están usando el y estás haciendo psicoterapia, el caño, claro. Estaría bueno, sí, sí, la verdad que sí, ya te le mides. Ya estoy imaginándomelo. Tiene una canción ahí que para la chica, para de una. Ponle una de Michael Jackson. Ahora, con amores históricos, Keila, ¿qué has traído para este programa de psicología y amor? Y hoy, como hablamos de psicología, traje un poema de Neil Gilmore, que es un estadounidense, ¿sí? Sí. Este poema lo recitó en las finales del concurso en el año 2013, en el concurso Roswell Regional Poetry Slam. En el slam de poesía, digamos. Claro. Regional, sí. Regional. Ese poema. ¿Qué es? Pero, este poema se titula Toc, ¿sí? Pero para antes de hablar del poema, no Toc Toc de puerta, vamos a hablar de lo que es el Toc. El Toc es un trastorno obsesivo compulsivo. Apa. Lo que genera en la persona que lo padece es una obsesión. Ajá. Puede ser, no sé, lavarse las manos, creer una obsesión que hace que la persona crea que tiene sus manos sucias. Entonces esa obsesión se repite en su cabeza hasta llegar a la compulsión de ir y lavarse las manos. Pero no es una vez, sino reiteradas veces. Se suele relacionar también el TOC con números, tocar cosas determinada cantidad de veces, porque la persona que lo padece siente que si no lo hace tantas veces, algo malo va a suceder. El toque sería trastorno obsesivo compulsivo. Es una obsesión que genera una compulsión, ¿sí? Y puede venir en distintos términos, ámbitos, ponele, fijarte si cerraste la llave del gas, fijarte si cerraste la puerta, puede generar obsesiones con la limpieza, varias obsesiones. Esto, lo que más afecta a la persona de que lo padece también es el vínculo afectivo. Imagínate una persona que se está lavando las manos 20 veces, que antes de salir se fija la puerta 30 veces. Una persona que no padece esta enfermedad dice, bueno, ya está, cerraste la puerta. Claro, claro. Yo sufro de todo lo contrario. Entonces. Claro. No te bañas nada. Pero bueno, entonces se hace muy difícil, claro, la convivencia y las relaciones afectivas con esta enfermedad. Y este chico, Neil Hilburn, en su poema Talk, habla sobre eso, sobre la relación que él tiene con una mujer y muestra el lado de su enfermedad. Así que lo vamos a escuchar, está en inglés, pero yo lo traducí, así que vamos a escucharlo traducido. La primera vez que la vi, todo en mi cabeza se silenció. Todos los tics, las imágenes constantes, desaparecieron. Cuando tienes trastornos obsesivos compulsivos, en realidad no tienes momentos callados. Inclusive en la cama estoy pensando. ¿Cerré las puertas? Sí. ¿Me lavé las manos? Sí. ¿Cerré las puertas? Sí. ¿Me lavé las manos? Sí. Pero cuando la vi, la única cosa en la que pude pensar fue en la curva de la horquilla de sus labios. O la pestaña en su mejilla. La pestaña en su mejilla. La pestaña en su mejilla. Sabía que debía hablar con ella. La invité a salir 6 veces en 30 segundos. Ella dijo que sí después de la tercera, pero ninguna de las veces que pregunté se sintió bien, así que tenía que seguir haciéndolo. En nuestra primera cita, pasé más tiempo organizando mi comida por colores de lo que pasé comiéndola o hablando con ella. Pero le encantó. Le encantaba que tuviera que besarla para despedirme 16 veces, o 24 si era miércoles. Le encantaba que me tomara todo el tiempo caminando hacia casa, porque había muchas grietas en la vereda. Cuando nos mudamos juntos, ella dijo que se sentía segura, como si nadie nos fuera a robar, porque definitivamente había cerrado la puerta 18 veces. Yo siempre veía su boca cuando hablaba, cuando hablaba, cuando hablaba. Cuando me decía que me amaba, su boca se curvaba hacia arriba en los bordes. A la noche, ella se acostaba en la cama y me veía apagar todas las luces y prenderlas, apagarlas y prenderlas, apagarlas y prenderlas, apagarlas y prenderlas. Ella cerraba los ojos y se imaginaba que los días y las noches pasaban frente a ella. Algunas mañanas empezaba a besarla para despedirme y ella solo se iba porque estaba haciéndola llegar tarde al trabajo. Cuando me detenía en las grietas de la vereda, ella seguía caminando. Cuando me decía que me amaba, su boca era una línea recta. Me dijo que estaba tomándole mucho tiempo. La semana pasada empezó a dormir en casa de su madre. Me dijo que nunca debió dejarme apegarme tanto a ella, que todo esto fue un error. Pero, ¿cómo podría ser un error que no tenga que lavarme las manos después de tocarla? El amor no es un error. Y me está matando que ella pueda salir de esto y yo no. No puedo salir y encontrar a alguien porque siempre pienso en ella. Usualmente, cuando me obsesiono con algo, veo gérmenes escabulléndose en mi piel. Me veo a mí mismo siendo atropellado por una infinita línea de coches. Y ella fue la primera cosa hermosa en la que alguna vez me he encantado. Quiero despertar todas las mañanas pensando en la manera en la que agarra el volante, cómo mueve la canilla de la ducha como si estuviera abriendo una caja fuerte, en cómo sopla las velas, cómo sopla las velas, cómo sopla las velas, cómo sopla las velas. Ahora solo pienso en quién más está besándola. No puedo respirar porque él solo la besa una vez. No le importa si es perfecto. La quiero de regreso tanto que dejo la puerta sin cerrar. Dejo las luces prendidas. Cuando tienes trastornos obsesivos compulsivos, las relaciones suelen desgastarse y se fuman. Solo queda la esperanza de que algún día ese trastorno también se fume. Bueno, eso fue un poco ¡Ay, qué lindo! Estuvo lindo, estuvo lindo. Estuvo lindo contado, pero traje también cómo lo recitó él. Él lo recita de una manera... Está muy editadito. Está muy editadito, muy prolijito. Recordanos, Keila, de qué estamos hablando. ¿Y de dónde está hablando este señor? En el concurso Raspel Regional Poetry Slam. En el slam de poesía regional de Rusia. Este tipo está loco, está hablando desde el manicomio, este tipo. Está encerrado en las mazmorras. Pero este bueno, lo que está es refrito de la cabeza. Pero cuando él lo cuenta, o sea, esa historia que le pasó a él, la cuenta de una manera muy, muy como efusiva, como muy sacado. Con el paramento de un loco, obsesivo compulsivo. Escuchen la manera como lo va contando. Le pone intención. Rápido. Bueno, y ahí más o menos lo que él también decía, lo que él comenta, que hay palabras en el poema que, como ya vimos, las repite, que lo hizo a propósito para que entendieran cuál era su enfermedad, y que otras las tuvo que repetir porque él sentía la necesidad, la obsesión de repetir esas palabras. Y bueno, este fue como un amor distinto a los que traje, pues si bien había traído como amores pasionales, amores prohibidos, para mí este es como una persona que amó a una persona que no supo amar. Porque ¿tú crees que ella es injusta al no corresponderlo? No injusta al no corresponderlo. Yo creo que cada uno tiene distintas concepciones del amor, ¿sí? Y que el amor no se basa solo por sentimientos, porque si nos basáramos por sentimientos tendríamos relaciones fugaces, okay, nada más. Entonces a eso le añadimos qué cosa. Claro, o sea, tendríamos relaciones fugaces de hoy te quiero, mañana sí, mañana no. Yo creo que el amor es una decisión, un compromiso. El amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. Es otra clase de amor. Creo que esa es mi concepción del amor. Bueno, escribámosle a este chico. Es una decisión que más su media naranja está en Argentina, en Buenos Aires. Le escribimos al autor que se mude o quisieras ir para Slam, para Roswell, Slam, Poetry, Psycho. Yo ya tengo mi media naranja. ¡Apa! ¿Y es dulce o es agria? Es dulce. No, es un soquete, dulce. Es un soquete que aquí veo. Muy bien, bueno, la felicito. Sí, honestamente, muy, muy bonito poema que nos has contado, Keila. Bonita historia bueno, también que nos trajiste a propósito de psicología y amor. Del loco este. Sí. Y bueno. Del loco compulsivo, obsesivo. Del frito. Trastornado. Del toc. Ay, pobre. Toc toc. La obra toc toc dicen que está muy buena para también, verla. También. Le falta una teja. Habla mucho la obra de los trastornos y todo eso. Se le hace el cortocircuito. Bueno, y con Amores Históricos pasó Keila Baldoni por el Culebrón. Beso a beso, me enamoré de ti. El Culebrón, te vas a enamorar. Y aquí el amor no para, ni las obsesiones, ni nada. Sigue esto del Culebrón por Radio Éter. Es un chorizo. Bueno, detrás de otro. Bueno, vamos a ver qué diría Sigmund Freud sobre eso, querido Carlos. Recordemos que estamos hablando de amor y psicología, viendo el amor desde el punto de vista de la psicología, que la psicología lo que busca es tratar el alma, y estamos indagando acerca de eso. ¿Se puede tratar el amor? Mire, ¿se puede curar usted de amor? ¿Se puede curar? No lo creo, pero desde el cine se han abordado estos temas, y por ello estamos en compañía de Diana Argañarás. Buenos días. Buenos días, sí, les traje una película para seguir hablando de Freud un poquito más. Ajá. La peli se llama Un método peligroso. Es del en el 2011 se estrenó, ¿sí? Es del director canadiense David Cronenberg, para seguir con el inglés, ¿viste? No, sí, conocido. Cronenberg. Ahí está. Bueno, yo te paso la listita de nombres y vos los decís. Claro. No, por favor. Bueno, la película relata el enfrentamiento entre Freud y su discípulo Carl Jung. Te miro para que lo digas. Ahí está. Jung. Jung, mejor conocido joven. Mejor es conocido en el bajo mundo como Jung. Exactamente. Jung. Bueno, la película está protagonizada por Viggo Mortensen en el papel de Freud y como su discípulo Michael Fassbender. Bueno, Fassbender. Basta de nombres. Fassbender. Los dos conocidos. Los dos conocidos actores. ¿Usted lo conoce? Dice, no lo conozco. ¿De Boedo o de Almagro? De Roosevelt Slam. A Michael no lo conozco. Michael no lo conoce. Sí, ¿sabés quién es? El de... Decime si no es el de Stalingrado. No, justo ese no. Es parecido. Es parecido al de los francotiradores. No conoce. Bueno... Bueno, la cosa es que acá sale el operador nos dice que salen los X-Men. Claro, exacto. Ahí sale. Eso, claro, él exacto. Sí. Debería estar acá el operador. Le daría vergüenza darles que el operador le diga dónde protagonizó el tipo la película. ¿En qué película salió? No, claro. No, pero el que se metió en eso fue Juan y que dijo que era conocido. Claro, era tan conocido el tipo, es tan famoso. Que lo conoce el operador. Que no me acuerdo cómo se llama. Está, pero es re recontra renombrado. Es un tipo con una carrera inmensa. Es un tipo y hace el papel de Carl Jung aquí en Un método peligroso que nos está contando. Otro día nos dedicamos bueno, a la carrera y, de él. Okay, Viggo Mortensen entonces es Freud. Y este tipo que es muy conocido es Carl Jung. Exactamente. ¿Y en qué, cuál es la disputa y cuál es el conflicto, hombre? Bueno, no te me adelantes. Despacito va esto. Hombre. El guión está adaptado de la novela homónima del escritor John Kerr. Y va de eso, es un enfrentamiento porque él, Jung, no lo conocía a Freud. Y él estaba... Personalmente, digamos. Claro, personalmente. Estaba haciendo su residencia, porque hace poquito se había recibido, entonces estaba haciendo su residencia en el hospital psiquiátrico de la Universidad de Zurich. Y un día llegó una paciente con un diagnóstico de histeria. Los padres la llevaron porque ella tenía llanto, risa compulsiva, ataques de depresión. Entonces la diagnosticaron con histeria y la llevaron al hospital donde estaba Jung. Entonces, ¿qué hizo? Él, como seguidor de toda la teoría de Freud, claro, la empezó a tratar con el psicoanálisis, que en ese momento se lo conocía como la cura mediante la palabra. Sí, cura está bien, de la palabra. Está muy bien. Entonces, mediante esas conversaciones con Sabina, se llamaba la paciente diagnosticada. Con Sabina. Ah, sí, Sabina, justamente, ¿viste? Nombre ruso. Con Sabina. Ay, pensé que era el cantante español. No. Que era que estaba ahí. Mira. Bueno, no, pero Sabina... pará, situanos, porque el cantante español... no había nacido. No había nacido. Por supuesto que entonces, no. Más después o menos, se trató de... Principios claro, del siglo XX, estamos situados ahí en Zurich. Tomemos de referencia a Sabina. Así es, y esta Sabina, esta chica, tenía 18 años, rusa y era judía. La trató con el tratamiento de psicoanálisis. El es la primer, el primer paciente en la historia en recibir un tratamiento con psicoanálisis, porque Freud no lo había puesto en práctica todavía. Usaba un poquito, digamos, de hipnosis. Claro, de, claro. Entonces, un poquito de charla, un poquito de hipnosis, un poquito de cocaína. Un poquito de, un poquito de todo. Un poquito de todo le daba el doctor Freud. Bueno, y como el método, el tratamiento fue avanzando, Jung le escribe una carta a Freud para comentarle que estaba usando su, su teoría, método. Claro. Porque, ¿qué pasó? La historia demuestra, entre esas charlas entre Jung y Sabina, demuestra que los problemas de Sabina tenían un elemento sexual como raíz, apoyando la teoría de Freud que relaciona la sexualidad con los trastornos emocionales. Entonces, bueno, Jung conoce a Freud, se juntan para tratar el tema del diagnóstico de Sabina. Sí. Y bueno, se hacen muy amigos, hacen va creciendo la relación entre ellos dos y Freud ve en Jung a su verdadero heredero intelectual. Exacto. Bueno, pero a su pequeño saltamonte. Claro. Hay algo, permíteme acotar, Jung la obra cúlmine de Freud, La interpretación de los sueños, se publicó en el año 1900. Él la tenía escrita antes, pero fíjese qué lúcido pensador que dijo, no, esta tiene que ser una obra del siglo XX. Entonces esperó hasta que sea 1900 para publicar La interpretación de los sueños, que es estudio principal del cual se basa Carl Jung. Claro, para... Porque ellos se contaban todos los sueños y se los interpretaban mutuamente. Hay una frase muy bonita que no solo está en la película, sino que le dijo efectivamente Freud a Carl Jung, que es, yo solo abrí una puerta para que ustedes los jóvenes la exploren y, bueno, sigan descubriendo de qué se trata esto de el inconsciente, el mundo de los sueños. Porque había muchísimas cosas por descubrir, todavía. Exacto. Bueno, la relación entre ellos dos va creciendo, pero al mismo tiempo crece la relación entre Jung y Sabina. Y eso no le gustó mucho a Freud. No, justamente lo... Traspasar esa barrera de médico-paciente, ¿no? No estaba tan desubicada la pregunta que claro, le hizo a la claro, psicóloga. ¿Ves? No, por más no, o menos. ¿Ves? Ahí tenés un caso para apoyar el esa caso pregunta. Original, claro, ni más ni menos. Ahí está. Bueno, la cosa... Se genera ese problema entre Freud y Jung. Y bueno, no les voy a contar el final, tendrían que verlo. Vamos a escuchar un pedacito de una conversación entre ellos, que por cierto hablaban el español, pero de 10. Escuchamos un pedacito. ¿Cómo está su pequeña paciente rusa? Tal como le dije, tras su abreacción inicial, ha habido una mejora espectacular. La hemos matriculado en la Facultad Médica de la Universidad, donde le va muy bien. Es un anuncio andante de la efectividad del psicoanálisis. Psicoanálisis. ¿Ah? Es más lógico. Y suena mejor. Si usted lo dice. Bueno, y ahí como lo escuchamos a los gallegos contándole una a una disputa teórica, semántica sobre cómo tratar el claro, tema. Claro, él le cuenta que al final Sabina va a estudiar, se va a recibir de psiquiatra. Exacto. Que es lo que pasó después. Así que vamos a ver, porque no todo es tan así como parece. Vamos a ver si ella realmente superó esa histeria con la que la habían diagnosticado y qué pasó también entre la relación entre ellos dos. Vamos a ver si Jan continúa toda esa... con la teoría de y con respecto, qué pasa en la relación entre ellos, ¿no? Y con respecto a la película, ¿nos la recomendás para verla, lo que sería entretenida? No es, porque parece densa, pero no, sí. No es para nada densa, sí es para sentarse tranquilo y prestar atención y es pensar. Es con Viggo Mortensen, pero no es densa. No, por supuesto. Cuando no lees a San Lorenzo se ve que no es denso, digo. Bueno, querida Diana, muchísimas gracias por, recordemos, Un método peligroso de David Cronenberg. Así es. Por el conocidísimo actor y Viggo Mortensen también. Por Michael papel y de X-Men. En el papel de Carl Jung y Viggo Mortensen y Sigmund sí. Freud respectivamente. Sí, exactamente. Bueno, Un método peligroso, la película que nos ha contado la querida Diana Argañarás. Seguimos aquí en este programa investigando amor y psicología. fue tu cuerpo el que me enamoró. Tú me gusta que me ilusionó. Esa foto de perfil que me atrapó. El Culebrón, el amor en tiempos de Facebook. Che, estoy mirando tus fotos. ¿De acá? ¿De Face? Sí, sos linda. Tenés onda. Me gustó uno del cumple de tu viejo de hace 2 años. ¿Tanto? ¿Estás mirando? Miedo. ¿Miedo? ¿Por eso? Yo ya no tengo miedo. No le tengo miedo a nada. Me intenté suicidar varias veces. Ella no me contesta. Cuando le escribo en el Facebook me clava el visto y no me contesta. Esa pipita se hace la piola por subir foto en bola. Fue tu cuerpo el que me enamoró. Tú me gusta que me ilusionó. Esa foto de perfil que me atrapó. El Culebrón, el amor en tiempos de Facebook. El Culebrón. Ni táctica ni estrategia. Cumbia y cuarteto para el amor. Amor y psicología. Ay, le grita al aire. Esta gente intrusa que hace acá, hombre. Bueno, mire, cayeron justo para amor acá y psicología, porque deben tener un complejo de Edipo bastante importante. Porque esta, aquí estamos con Agustín Antonia, hola, amante día, conductor de ¿a qué? Tu vieja le encanta. ¡Apa! ¿Cómo que a tu vieja le encanta? ¡Qué grosería! Sí. Y a tu vieja también, huevón. A la tuya. No, me gusta, me gusta. Mira, ey, tú sabes que mi vieja está muerta, ¿no? No, pero le mandamos un abrazo. Vieja, son prácticas sexuales que le gustan. Disculpa, son unos necrófilos. Como Larry de Clay. Vieja, son las trampas. No, mi mamá está en España. Te dice que me mandó a decirte que le gusta mucho tu programa. Mucho lo recomendé. Estoy estudiando acá, escucho el programa de los chicos. Y me dice que le gusta mucho el programa. Mucho más que el que... Pero que a veces es un poco desordenado y que se pisan, dice. Sí, sí, definitivamente. Yo le dije, mami, ese es el formato. Ellos están locos, son así. Hacen antirradio, ¿no? A veces nos drogamos después del programa. ¿Cómo se llama su madre? ¿Cómo? ¿Cómo se llama su madre? Así le mandamos un saludo. María se llama. La señora María, la señora mejor conocida. ¡María! María, sí. Y te gritan, le resuena ya en España. Mandamos un saludito ibérico, María, y seguimos con toda la pasión. ¡Esta voz de locutor! Bueno, chicos, muchas gracias por la transición, la verdad, la primera del año, peor es nada. Peor es, bueno, sí, la verdad, no, peor puede ser esto mismo, peor querido. Es el programa de las 9. Peor. Sí, peor es el programa de las 9. Peor es el programa, peor es casarse. ¿Cómo viene el submarino amarillo? Sí. No, en realidad le queremos decir que vamos a continuar con una segunda hora de programa que nos llamaron de la dirección de la radio. Sí, el señor Liberty. Liberty nos dijo, no, quédense una hora más, pues el programa que está después no funciona. Interesante, sí. Se nos cae a pique el programa. Sí, pero si quieres quedarte, te puedes quedar. Por supuesto, un menaje a tu radial. Una fusión, claro. Si quieren lo hacemos sin ropa. Un híbrido. Que tanta madre, tanto amor. A ver, pero yo estoy poniendo acá, ¿ustedes qué ponen? Chinga la madre. Yo tengo esta. Estos cueritos, no. Yo tengo esta idea. Por favor. No. Ah, pará, que en Argentina tampoco la tenemos tan larga como en Centroamérica, pero bueno. No, eso es un mito, ¿sabes? ¿Es un mito? Sí, sí, es un mito. Bueno, María, es un mito. Tu hijo es un pito corto como yo. Es un mitito. ¿Con qué cerramos, Juan? No sé. No te quiero matar. Juan se desaparece, ¿sabes? Que a veces se va, se eleva el tipo como que se portó. ¿Juani? Sí, sí. Va más allá de él. Él está como encima del bien y del mal. Es que trato de refugiarme. En un momento se empieza a leer Zaratustra. Nosotros estamos hablando y él se pone a leer Zaratustra acá en el estudio. Sí. Estás colorado, Juani. ¿Qué pasó? El menaje a Troate. Sí, la verdad. Está como babeando, Juan. Hasta aquí hemos llegado con... con el Culebrón, sí. esta frustrada, pero no por eso hermosa. Hermosa, yo la pasé re bien. Aparte, como soy eyaculador, nosotros... ¿Usted qué tiene para hoy? A mí es una tocadita, claro. Así que ya me acabo. ¿Qué tiene para el tema, hoy? El tema es que yo tardo un poquito más, entonces amor, no llegué a entrar en clima. Ah, creo. Acá el lobo la bati también me seduce. Quizá en los próximos 10 minutos, con un poquito más de juegos de seducción, con un poquito más de calentamiento, un poquito, Lucía, no se puede, dale. Claro. Lucía, hablame, dale, boluda, me estoy calentando con chabón y vos no hablás, dale. Pero me están, no sé, esa boca. Lucía está en pelota ya, se quitó toda la ropa. ¿Hablamos esta mañana de tu boca, dejaron, Lucía? Me dejaron sin palabras. Estás fluo, estás para una bicicenda, boludo. Esa era la intención. Es saquearte, que quema. Sí, claro, esa era la intención. Está con esa boca de como diciendo botón. Ah, imposible no chocar a Lucía. Hola, Diana. ¿Cómo te va? Me gusta tu columna y lo que viene abajo también. Bueno, un chiste fácil, se me ocurrió recién. ¿Viste? Lo que acabas de escuchar es Agustín Antulia, con a tu vieja le encanta. A tu vieja le gusta. Cuando se a tu vieja le encanta. No. Es que todos se deben estar acordando de tu vieja. Ahora, sí, justamente, sí. Claro, con esos lindos piropos para las chicas. Un saludo al nombre menos radiofónico de la faz del planeta, Mauricia, mi madre, el que se ríe pierde. Se llama Mauricia. Bueno, polémico. Con Mauricia, un beso grande para Mauricia, un beso gracias. Grande para todas las madres. A Mauricia le gusta. Para todos. Sí, le encanta. Le encanta, es una loba. Estos chicos son unos iconoclastas, unos rebeldes estos. Bueno, chicos, tenemos un programa de mierda para hacer hoy, pero... ¿Con qué vienen hoy ustedes? ¿Con qué vienen? ¿Con sí. qué no venimos? Resumido así. Vendamos el programa. Yo digo ¿con qué no vienen? Se les cayó el entrevistado. No, un digno integrante. No vienen con alegría. No vienen con inteligencia. No vienen con creatividad. No vienen con humor. No. Y lo peor de todo, no vienen con las viejas, que es lo que más nos interesa. Y bueno, y yo no sé con las viejas. Hoy, por ejemplo, presentamos nueva sección. Muy bien. Epa. Nueva sección. ¿Cómo se llama? No podemos decir nada, pero es una señora. Ay, que va a venir a hablar. Así se va a llamar. Quizás la sección. Sea en no un podemos móvil. Decir nada. Quizás y es un momento de móvil. Silencio absoluto. ¿Qué hace esta señora o qué? Mira, de 11 a 12 a tu vieja le encanta por Radio Éter. Si te quedas enganchado ahora, mira. Ya está. Ya estamos con lo que venimos. Echa la venta de A tu vieja le encanta. El productor es un histérico. Lo trataremos. Entrega el marrón, pide el productor. Agradecemos en la operación técnica al único, inigualable Martín Lobo Lobati, genio. Agradecemos en producción a Maya Bison, a Selene Benítez, en la columna de Amores Históricos, Keila Baldoni, Diana, en la columna de Diana. Películas, Diana Argañarás. Ay, Diana. Conmigo en piso el señor Carlos Echeverri, la señorita Lucía Jiménez, el nombre de este infeliz, Juan Ignacio Domínguez. Agradecemos en las locuciones a... Hoy agradecemos a Raúl Gómez Hattin y... Bien. Y al bloque de búsqueda, que era lo que sonaba de fondo. Y al bloque de búsqueda que sonaba de fondo del conocido Carlos Vives. Lindo. Y al locutor de El Culebrón, el señor Juan Oviedo. Bueno, nos dejamos con... A tu vieja le canta. Déjennos, que nos ajusticemos. Muy bien, hasta el próximo lunes. Hasta nunca. Acción. Conmigo se volvió loca la anatomía. Corte.